cuando yo recupero los restos de mi mamá, a mí me moviliza mucho. Parece que fuera una obviedad, digo, parece como si era lógico saber que la habían matado, pero tener los huesos da otra sensación. Y a mí me movilizó y dije, yo quiero hacer algo con esto, quiero saber más. Y entonces me junté con los chicos de Hijos, porque por un lado habían arrancado los juicios en 2005. Y entonces quería saber sobre el caso de mi mamá, si iba a entrar en juicio, el caso de mi tío. Entonces yo quería ser creyente por el caso de mi mamá y quería que de alguna manera se condenara a los responsables del secuestro de mi mamá. Y además, al haber aparecido el cuerpo era prueba del secuestro. ¿Al culpable? No, es una pregunta interesante. Lo que se sabía, hay dos tipos de responsabilidades dentro de lo que son los juicios. Una que se llama responsabilidad mediata, que es una responsabilidad que tiene que ver con quiénes dentro del Estado estaban a cargo de esta área. Entonces, si era provincia de Buenos Aires, era este, dependían fundamentalmente, en ese caso, por el año, de Videla. El responsable fundamental era Videla, en términos de responsabilidad mediata, porque era el más jerárquico. Después, Suárez Mason, un policía de la provincia de Buenos Aires, que era el que estaba a cargo de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces era como el segundo responsable. Lo que no pudimos saber, no encontramos prueba para poder culparlos, era quiénes fueron parte de la patota. La patota se le llamaba a los policías o de las Fuerzas Armadas que participaban de ir a secuestrar a la gente, a robarle las cosas de las casas, sacarle a los niños. Eran los que llevaban a cabo el secuestro. Eso no lo pude saber, porque además la persona que en su momento presenció el secuestro de mi mamá está desaparecida también.